Continuando con la historia de los supuestos millones de presos y muertos en los campos de trabajo y los muertos por el hambre en la Unión Soviética en los tiempos de Stalin, tenemos que en el 1934 se produjo la muerte por la vía de un atentado terrorista planificado por la fracción troquista y bujarinista de Kirov, secretario de organización del Comité Central del Partido Bolchevique y presidente a la vez de la organización de dicho partido en la región de Leningrado. Esto dio origen a la necesidad de llevar a cabo una profunda investigación, puesto que ese hecho indicaba que estaba en marcha un plan cuyos objetivos había que poner en claro. Al fin y al cabo, se puso al descubierto que existía una organización secreta que preparaba y llevaba a cabo una conspiración que pasaba por la vía de tomar cargos de dirección en el partido y el gobierno del país a través de acciones violentas. La lucha política que había perdido en 1927 querían ahora ganar por medio de la violencia organizada en contra del Estado. La organización tenía una red de apoyo en el partido, en el ejército y en el aparato estatal de todo el país, y a la vez tenía fuertes vínculos comprobados en los juicios de Moscú con los centros de mando del espionaje nazifascista, particularmente de la Gestapo alemana. El principal inspirador de la oposición, León Trotsky, era quien dirigía las actividades desde el extranjero en vinculación con la Gestapo. El sabotaje industrial causaba una pérdida terrible para el Estado soviético, con un costo económico enorme, como por ejemplo para las máquinas importadas que se estropeaban sin posibilidades de reparación y una enorme baja de la productividad en las minas y en las fábricas. Una de las personas que en 1939 descubrieron el problema fue el ingeniero norteamericano John Little Pate, uno de los especialistas extranjeros contratado por la Unión de República Socialista Soviética con la finalidad de llevar a cabo una investigación tecnológica de lo que estaba ocurriendo. Little Pate trabajó 10 años, desde el 1927 al 1937 en la industria minera soviética, principalmente en las minas de oro. En su libro En la búsqueda del oro soviético escribe: yo nunca tuve interés por las subtilidades y las maniobras políticas en Rusia en cuanto podía evitarlas, pero yo tuve que estudiar lo que acontecía en la industria soviética para poder hacer un buen trabajo. Yo estoy completa y absolutamente convencido de que a Stalin y sus colaboradores le llevó mucho tiempo descubrir que comunistas revolucionarios, es decir, ultraizquierdistas de contento, eran sus enemigos más peligrosos y capaces de cualquier cosa. Little Pate escribió también que su propia experiencia confirmaba las declaraciones oficiales de que una conspiración conducida desde el exterior usaba el sabotaje industrial a gran escala como parte de un proceso para hacer caer al gobierno de Stalin. Ya en 1931, Little Pate había sido obligado a constatar eso durante un trabajo en las minas de cobre y plomo en los Urales y en Kazajstán. Las minas eran una parte del gran complejo de cobre-plomo, cuyo jefe máximo era Piatakov, el vicecomisario del pueblo para la industria pesada. El estado de las minas era catastrófico en lo que respecta a la producción y el bienestar de los trabajadores. La conclusión de Little Pate fue de que había un sabotaje organizado proveniente de la dirección superior del Consejo Cobre Plomo. El libro de John Little Pate nos da también la llave del conocimiento de dónde la oposición trotskista recibía dinero necesario para pagar las actividades contrarrevolucionarias. Varios miembros de la oposición secreta utilizaban su puesto en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para aprobar la compra de máquinas de ciertas fábricas en el extranjero. Los productos aprobados eran de bajísima calidad, pero eran pagados por el gobierno soviético a precios muy altos. La diferencia económica que estas transacciones dejaban eran enviadas por las fábricas extranjeras a las organizaciones trotskistas en el extranjero, a cambio de que Trotsky y sus acólitos conjurados en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas continuaran haciendo más compra en esas mismas fábricas. Este procedimiento contactó Little Pate en Berlín en la primavera del año 1931, cuando la compra de ascensores industriales para las minas. La delegación soviética era dirigida por Piatakov, siendo Little Pate el especialista encargado de verificar y aprobar la compra. Little Pate descubrió el fraude con los ascensores de mala calidad, inútiles, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero cuando comunicó el hecho a Piatakov y a los otros miembros de la delegación soviética, fue recibido de una manera fría y con exigencias de que aprobase la compra de los ascensores y que se dejara de hacer objeciones. Little Pate no lo aprobó y pensó de que se trataba de una corrupción personal y que los participantes de la delegación recibían sobornos de la fábrica de ascensores. Pero Piatakov confesó después, en el juicio de Moscú del año 1937, su ligazón con la oposición trotskista, y Little Pate fue obligado a constatar lo que él había observado en Berlín era mucho más que una corrupción a nivel personal. El dinero era destinado al pago de las actividades de la oposición secreta en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, actividades que comprendían el sabotaje, el terrorismo, los sobornos, la propaganda y los asesinatos, como se confirmaba en el caso de Kirov. Zinoviev, Kamenev, Piatakov, Radek, Smirnov, Tonki, Bujarin y otros tan queridos en la prensa occidental burguesa utilizaban los puestos que el pueblo soviético y el partido les había otorgado para robar dinero al Estado y para ser utilizado por los enemigos del socialismo en el extranjero para sabotear y combatir la sociedad socialista en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.